MKM, que es lo que vais a escuchar hoy. Son dos sintetistas que van a estar aquí a los sintetizadores, un guitarrista y un encargado de las luces, que va a poner la guinda a todo este espectáculo, que de verdad que creo que no vais a poder olvidar en mucho tiempo. Os espero que os guste y, bueno, feliz velada. Thank you. We'll be right back. Thank you. We'll be right back.